Estamos acá porque creemos fuertemente que la unidad de la clase trabajadora esta tarde en la plaza, en el Congreso, le va a decir que no a Milei, a Villarruel, a su ajuste, a su hambre, a su desinformación y a su protocolo. Las mujeres sindicalistas, orgullosamente sindicalistas, las mujeres feministas sindicalistas, venimos a denunciar el desguace que este gobierno tiene sobre el Estado. No vienen a achicarlo, compañeras, vienen a eliminarlo, a desguazarlo. Gobiernan por decreto. Le comunican a nuestras compañeras por Twitter o por WhatsApp que están despedidas. Son perversos. Este gobierno aplica en su máxima expresión la pedagogía de la crueldad. Desguaza nuestra